tus dedos que se enredan en mi pelo. ¿Para qué me lo preguntas si tú sabes que me gusta? Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Primer programa este 2021. Soy Natalia junto a Fonseca. Qué junta, ¿eh? Talía y Fonseca hacen este nuevo éxito en este 2021. Se llama Sube, Sube y se ubica en el puesto. Puesto 38. Bailamos con la nueva de Thalía. Fonseca. Sube, sube. Te gusta que te diga al oído. Y te propongo que sigamos bailando, porque en el puesto número 6 llega el rey supremo, llega Daddy Daddy, Daddy Yankee. Esto es Problema. Puesto número 6. La ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey. Está botando humo como un Bay Blash, coma. Síguelo, ya botamos el reloj. La galla se empiquetó, ya lentamente inquietó. Movimiento sexy, nunca rebotó. Búscale en los trending, siempre está en el top. Muchos le tiran y no le dan. Siempre ha sido así, eso es parte del plan. Si hablamos de nivel, nunca le llegarán. Ella tiene el trébol y anda con su clan. Esto es lo nuevo de Daddy Daddy Yankee. Problema se llama. Y que esta semana se ubica en el puesto número 6. Gracias a tus votos. Estamos repasando las 20 más votadas de esta semana, elegidas por vos. De lunes a viernes, vos registrás tu voto. Y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva. Puesto 28. Mirante ser. Típico, tú me mandabas la semana para ir a buscarte y ya no puede volver a hacerlo. Esto es lo nuevo de Migrantes. Contesto el phone. Hey, pasamos si la han